¿Están escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Hoy tenemos aquí a Olga Perales. Buenos días, Olga. Buenos días, Inés. ¿Qué pasa? Bueno, pues ella es representante o delegada de CTA, de Ayuda a Domicilio, y hoy está aquí que nos va a contar lo que están celebrando en el Centro Social Rey Heredia. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo allí? Bueno, esto lo organiza la Asociación Cordobesa de Ayuda a Domicilio, Artemisa, y yo soy la presidenta de la asociación. Y bueno, lo que vamos a tener es una jornada sobre la ayuda a domicilio y sobre la gestión directa de la ayuda a domicilio. Uh-huh. ¿Y quién va a asistir, quién va a intervenir en esa jornada? Bueno, puede asistir, vamos, es abierto, todo, ¿no? El mundo, es abierto, es para toda la ciudadanía. Y bueno, los ponentes son Rafael del Castillo, Vicky López, una usuaria del servicio que se llama Rafaela, y yo misma. Hola, buenos días, Olga, soy Rafael. ¿Qué objetivos planteáis con la jornada que estáis celebrando esta mañana en el Rey Heredia? ¿Qué queréis sacar de este encuentro? Bueno, los objetivos en realidad son trasladar a la ciudadanía pues cuáles son las funciones de la ayuda a domicilio, qué es el servicio de la ayuda a domicilio, y bueno, explicar también un poco qué es lo que pedimos cuando pedimos que se gestione directamente por medio de una empresa pública, que la gente muchas veces, bueno, la ciudadanía está un poco perdida entre que unos le dicen unas cosas, otros le dicen otras, y bueno, vamos a centrar lo que es la realidad y vamos a intentar pues que lo entiendan, que solventen sus dudas, porque va a ser especie de debate. ¿Ah? Y bueno, pues vamos a pasar una mañana graciosa. Eso está muy bien. ¿Y en esa jornada qué horario tiene? ¿Vaya a tener comida común? Sí, estamos aquí esta mañana desde las 10 de la mañana, y bueno, hasta que termine la mesa de debate, hasta que terminen de solventar las dudas, y luego tendremos un perro de convivencia. Uh-huh. Y bueno, estaremos aquí un ratito, y tenemos también muy importante la operación Kilo, que está puesto bien también en el cartel, y bueno, para ayudar un poco al comedor social que tiene Rey Heredia. Entonces ahí lo que vais a tratar es de explicar a los asistentes en qué consiste la ayuda a domicilio, qué se encuentra un auxiliar la primera vez que llega a un domicilio. Claro, y que se encuentra también la usuaria, porque muchas veces los usuarios cuando llegamos en realidad no saben qué prestaciones tienen. Tú misma eres la que le explica qué es el servicio que van a recibir, qué prestaciones son las que tienen, los horarios que van a tener. Todo eso se lo explica el auxiliar de ayuda a domicilio. No es su función, pero en realidad lo tenemos que hacer así, claro. ¿Y quién tendría que explicar eso a los usuarios y usuarias? Eso lo tendría que explicar la trabajadora social cuando va a informarlo. La trabajadora social le hace una última visita, que es cuando ya apunta en su informe qué es lo que necesita el usuario o la usuaria, y ahí determinan también los horarios, qué cantidad de horas van destinadas a una prestación, qué cantidad de horas va destinada a otra. Y nosotros entendemos que la trabajadora social se lo debería de dejar claro. Luego también la empresa, lo que es la coordinadora de cada auxiliar, también tendría que hacer una visita, a nuestro entender, y decirle quién va a ir, qué auxiliar va a ir, porque claro, no olvidemos que son personas en la mayoría mayores o que tienen alguna dificultad o alguna cosilla, y entonces estamos en unos tiempos a lo mejor también un poquito inseguros, ¿no? Y el abrir tu puerta a cualquiera que llegue y diga, no, yo soy la auxiliar de ayuda a domicilio. Y bueno, pues ellos se lo tienen que creer y abrir que entre, porque cuando llegamos muchas veces no saben ni que vamos a llegar. Llegamos y dicen, ah, pero, ¿y tú vienes? Y bueno, si a mí no me han avisado de nada. Y bueno, y muchas veces cuando llegamos también nos encontramos con la sorpresa de que el usuario ha fallecido, Y le han dado tarde el servicio, ¿verdad? Sí. ¿Qué situaciones se encuentra un auxiliar cuando llega a un domicilio por primera vez? Pues, no sé, de esa información, de las enfermedades del usuario, por ejemplo. Totalmente. Un auxiliar de ayuda a domicilio cuando llega a casa de un usuario llega con un papel donde pone el nombre del usuario, la dirección y las prestaciones que tiene, pero no, ya está, ya no sabemos más nada, ni sabemos las enfermedades que tiene. Y por ejemplo, muchas veces también cuando llegamos y pone aseo y resulta de que el baño no está adecuado a esa persona y no la podemos asear correctamente. Yo creo que todas esas deficiencias y todas esas cosas también deberían de tenerlas en cuenta antes de llegar nosotras, porque luego es muy complicado el hacer nuestro trabajo. Y claro, lo de las enfermedades es importantísimo, porque a nosotros nos dan dos uniformes al año, que son dos batas y cajas de guantes y un par de zapatos. Y yo voy con mi bata, con la misma bata voy de un domicilio a otro. Si ese domicilio de donde yo he salido tiene una enfermedad contagiosa, yo con esa misma bata que he aseado a esa persona que tiene esa enfermedad contagiosa, me voy y aseo a otro. Y no lo sé, yo no lo sé, pero yo en realidad, siempre lo decimos, somos bombas biológicas. Y sí, luego esa bata va a mi domicilio. Y en mi domicilio lavo esa bata en mi lavadora con mi ropa y mis cosas. O sea, sí, somos más biológicas, la verdad. Olga, ¿por qué no se nos da esa información a las profesionales de ayuda a domicilio o dependencia? Yo entiendo que no nos lo dan porque no quieren. Porque nosotros cuando vamos, tú cuando vas al médico o cuando vas, toda persona que se dedique a sociosanitario tiene nosotras firmamos un papel de confidencialidad donde nosotras no podemos contar las cosas de un usuario a otro ni a nadie, ¿no? Nosotros tenemos ellos tienen que tener también ese derecho, ¿no? Me estás diciendo esto, Olga, perdona que te corte, sí. Me estás diciendo esto por el tema de protección de datos, ¿no? Sí, sí, ellos lo que dicen es que no te lo pueden dar por protección de datos. En realidad nosotros por protección de datos estamos poniendo en peligro la vida de las demás personas. Y entendemos que, bueno, yo firmo un papel de confidencialidad cuando entro a trabajar. Yo se supone, y nosotros somos profesionales, y nos vamos a ir diciendo lo que hay de una casa a otra. Y si en un tal caso ellos pensaran que eso se podría dar, bueno, pues hay también una forma de que ya lo hemos presentado, que es en colores. Sí. Por ejemplo, rojo, pues que es contagioso y te tendrían que dar un EPI desechable, un uniforme desechable para que cuando salgas de ese domicilio tires tu bata, tires tus guantes y no vayas con eso a casa de nadie. Pero eso no existe en realidad ahora. No se está aplicando, ¿verdad? No existe. Yo sí sé que ha habido compañeras, y me incluyo yo, Olga, que hemos estado ingresadas en la misma planta que algunos usuarios, con alguna enfermedad infecciosa. Claro. Y hemos estado porque no teníamos conocimiento de esa enfermedad. Esto hay que arreglarlo. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto y que la seguridad, tanto nuestra como de los usuarios, no tenga ningún tipo de problema? ¿Qué podríamos hacer? Nosotros lo hemos pedido en el Parlamento, lo hemos pedido aquí en el Ayuntamiento. Me consta que hay, bueno, yo formo parte también de la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio y también lo están pidiendo en Madrid, y lo único que pedimos es unos protocolos. Yo creo que si por las buenas no nos dan esos protocolos, pues tendremos que actuar como trabajadoras y en la defensa que tenemos, que son por medio de concentraciones y por medio de huelgas y de cosas, porque no te dejan otra, porque era un peligro no solamente para ti, sino también para los demás usuarios. Olga, yo la verdad que me sorprende un poco lo que estoy escuchando, porque, a ver, todos trabajamos en empresas donde se tocan los datos de clientes o de usuarios, de según cómo se califique a la persona con la que se relaciona uno, ¿no? Y claro, evidentemente tú en el momento en que estás trabajando para una empresa o para una institución, tú tienes que cumplir con esa normativa, pero tú tienes que tener esos datos, ¿no? Porque es que si no, no puedes desarrollar tu trabajo de manera correcta, como estáis explicando aquí. A mí me surge una duda. En aquellos sitios donde sí se ha conseguido ya la municipalización del servicio, ¿sigue habiendo este problema también o se ha solventado de alguna manera? ¿Sabéis algo al respecto? No sabemos nada, pero no. Supongo que sí se habrá solventado, porque es todo más directo, no hay tanta... Yo entiendo que es que a la vez una empresa privada de por medio, claro, es como no vender los datos de esos usuarios, pero una cosa parecida, ¿no? Estás trasladando datos de usuarios, datos sanitarios, uh-huh, a una empresa privada, que no tiene por qué tener esa empresa privada esos datos. Claro. Al hacerlo de una manera más directa, yo creo que eso sí se podría acortar y, bueno, por lo menos poderse aplicar los protocolos que exigimos, por lo menos los protocolos de colores, para no poner en peligro ni a los usuarios ni a nosotras. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y ha empezado el proceso ya de cambio de la empresa a la nueva adjudicataria? Sí, ya parece ser que sí, que entre el día 28 de junio y el 5 de julio pues va a ser ya el traspaso a la otra empresa y, bueno, vamos a ver. ¿Cuántas trabajadoras pasáis a la nueva empresa? Unas 1.000, las que estamos. Mm. En la totalidad, ¿no? Sí, pero sí. Había en la prensa, salió, Olga, que iban a subrogar el 85% de las trabajadoras. ¿De eso sabéis algo? Es que yo creo que la prensa no, muchas veces no escucha o no asiste a las ruedas de prensa, y luego tienen que inventarse las cosas, porque también pusieron en esa misma, me parece que es, que iba el servicio en dos lotes y uno de ellos era el de la comida. Entonces yo creo que el problema es que o no escuchan o no asisten a las ruedas de prensa y luego tienen que inventarse las cosas que en sus periódicos. Uh-huh. Porque en realidad lo que dice en el pliego es que tienen que el 85% de la plantilla tiene que estar indefinida cuando se subroguen. Ah, bien, bien, bueno, pues lo entenderían mal. Bueno, Olga, vale. Intentaremos cuando acabemos por aquí pasarnos por allí y compartir, sobre todo escuchar a los ponentes, a ver qué nos hablan, bueno, pues del tema público, de este servicio, que esperemos que en un futuro sea posible en esta ciudad. Por el beneficio de los usuarios y usuarias y de las trabajadoras. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte, Olga, y que sea de provecho la mañana. Y a seguir en la lucha. Mucho ánimo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.